La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Hola, muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Qué gusto darle la bienvenida nuevamente en esta mañana de martes. Recordándole que esta semana estamos conversando sobre el incremento usual que tiende a presentarse de las diarreas con la llegada de la época lluviosa. Estamos en compañía de la doctora Elenita Ramírez Salas, médico salubrista y epidemióloga de la subárea Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a quien le damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, doctora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en sintonía. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones. Iniciamos con el tema que hemos venido hablando sobre diarreas. ¿Por qué es tan importante, doctora, hacer un llamado a la población durante esta época para evitar las diarreas? ¿A qué se debe estar atento principalmente? Claro, ayer hablábamos que una de las medidas principales es el lavado de manos con agua y jabón. Entonces, esto es muy importante como medida preventiva para las diarreas. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros en el diario vivir estamos tocando de todo, estamos comiendo, vamos al servicio sanitario, estamos con una vida muy ajetreada y a veces se nos olvida que tenemos que lavarnos las manos. Y es ahí donde viene, pues, por medio de las manos, porque hay un ciclo de infección que es de mano, ano, boca. Entonces, si vamos al servicio sanitario, por ejemplo, no nos lavamos las manos cuando salimos y vamos inmediatamente a comer algo porque se nos olvidó que no nos habíamos lavado las manos, pues ya si habíamos tocado algo o en el papel higiénico o demás en nuestras manos, va para la boca. Entonces es ahí cuando nos enfermamos. Entonces es sumamente importante lo que son medidas preventivas, higiénico, básicas para prevenir la enfermedad diarreica aguda. Además de esta acción que sucede o esta cadena, ¿verdad?, que genera esta diarrea, lo que usted comentaba de mano, mano, boca, ¿qué otros factores, quizá exógenos o que no estén ligados propiamente a la persona, pueden llegar a generar la diarrea? Claro, muy importante también lo que es la manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos en el hogar y también cómo están preparados los alimentos que consumimos en la calle, ¿verdad? En la calle, ya sea en restaurantes, en sodas o por ejemplo ventas ambulatorias, ¿verdad? Que a veces en la calle la gente, más ahora el adulto joven que está todo el día en la afuera de la casa, en la mañana van al trabajo, después en la tarde a la universidad o tarde noche, entonces donde quiera que tengan por falta de tiempo es donde es el primer chinamo o el primer sodita, es donde tienen que comer algo, ¿verdad? Se les dificulta mucho pues andar con alimentos, además si están todo el día afuera, pues no es conveniente que anden jalando su comidita afuera sin refrigeración, porque también pueden proliferar bacterias. Entonces, por ejemplo, en el hogar, tenemos que si no se manipula adecuadamente lo que es picar las ensaladas o picar las frutas, cortar las carnes, por ejemplo, si lo hacemos en una misma tabla, estamos contaminando. Un ejemplo muy común es que, digamos, por ejemplo, el pollo puede estar contaminado por salmonela o por chiguela, ¿verdad? Entonces usted viene y corta el pollo en una tabla y en esa tabla medio la lava y luego ahí corta fruta o van a hacer una ensalada, hacen la ensalada, eso no se cocina, el pollo va a cocinarse, no pasa nada con el pollo, pero queda contaminado lo que es la tabla. Entonces al cortar las cosas que van a comer frescas, pues ya ahí va dentro pues alguna bacteria o algún tipo de germen que puedan ocasionar la diarrea. En ese caso lo más recomendable es lavar la tabla o utilizar utensilios distintos al momento de manipularlo. Si se tiene la posibilidad de tener dos tablas, mucho mejor. Si económicamente pues no es factible porque no todo el mundo tiene, ¿verdad?, la posibilidad de comprar dos o tres tablas, pues la misma, cada vez que se corta carne, lavarla bien con agua y jabón y luego ojalá ponerle unas gotitas de cloro, ¿verdad? Con el cloro hay que tener mucho cuidado también porque en grandes cantidades puede ser tóxico. O sea, es muy bueno para desinfectar, pero también hay que tener mucho cuidado con la cantidad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ejemplificarlo, doctor? Por ejemplo, pueden también lavar lo que es lechuga y demás en un litro, 2 a 3 gotitas de agua. O sea, es poquito, no es mucho lo que hay que utilizar. Doctora Ramírez, muchísimas gracias por su presencia nuevamente en nuestro programa. Mañana continuaremos con este tema. Es un placer, muchas gracias. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.